Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, nos adentramos entonces, como quedamos en el inicio en la presentación del programa, en el análisis. Sí, vamos a ver qué pasó el... Dale, el domingo. ¿Domingo, 25 uh-huh. de octubre? Sí. Yo creo que, más allá del garrafal error de los encuestadores, garrafal, imperdonable, porque ya no es la primera vez, es la... 15ª vez que se equivocan en los encuestadores. Uh-huh. Todos las encuestas nos condicionaron a todos. ¿Se equivocan? Sí. Bueno, dale, dale. Yo coincido con vos. Dale. No se equivocan. Tienen miedo de decir la verdad. Pero nos condicionan, porque si a vos te dicen 10 uh-huh. encuestas que van entre 8 y 11 puntos de ventaja, y tu sensación, tu percepción, tu análisis de los hechos parecía que estás en Marte, ¿no? Entonces decís, yo me acuerdo de hablar con amigos, con gente, ¿no? Yo digo, mirá, yo no veo esos 11 puntos de... Claro, pero en el interior profundo de La Matanza, en el interior profundo de Rosario, ¿no? Y no lo sé, claro, por supuesto que no tengo... El dato científico. Claro, es que lo que pasa es eso. Lo que uno se siente inhibido es porque, en teoría, la encuesta lo que encierra es un saber que uno no tiene. Hay una certeza porque fueron, hablaron y la gente dijo lo que dijo. Y uno se inhibe de... Alguna vez hablamos acá en estos micrófonos, digo, así como en algún momento, y pasábamos en el programa anterior la grabación de lo que vos decías sobre lo que veías que Scioli no iba a ser presidente, y está grabado. También alguna vez hablamos de que lo primero que tenía que demostrar Scioli era que no era Luder. Claro, cosa que ahora está mucho más marcado, pero esto viene para otro capítulo de análisis en el sentido de el bombardeo interno que tiene. Quiero decir que cuando uno tiene estos datos, que supuestamente es lo que la gente responde, y bueno, se siente inhibido de avizorar... Que lo dejemos también acá, y no es por golpearnos el pecho, ¿no? Esto de que en el 83 había montones de gente que individualmente decía que iba a votar por Alfonsín, pero creía que iba a ganar el peronismo, porque se suponía que siempre ganaba el peronismo. Y acá me parece que pasó algo parecido. Sí, bastante parecido. Un muy mal candidato del Partido Justicialista, que es Aníbal Fernández y Herminio Iglesias, son dos factores. En aquel momento... Armendáriz nadie sabía quién era. En aquel momento Alfonsín lo arrastró al candidato a gobernador Armendáriz, y en esta ocasión podríamos decir que María Eugenia Vidal lo ayudó bastante a Macri, ¿no? Sí. A crecer. Ahora bien, ¿qué es María Eugenia Vidal? ¿Qué pasa con María Eugenia Vidal? ¿Por qué se convirtió en un fenómeno María Eugenia Vidal? Yo creo que hay, obviamente... varios factores, pero creo que lo dije acá, y si no, bueno... Lo reiterarás. Lo reiteraré. María Eugenia Vidal hace una política femenina, mientras que Cristina Fernández de Kirchner hace una política masculina. No solo eso, Malena Garmarini, que lo digo sin ningún reparo, gracias a Dios, no resultó electo su marido, porque creo que como primera dama la hubiéramos sufrido, y muchísimo, porque creo que es una persona democráticamente peligrosa, y después lo voy a argumentar. También hace política machista o masculina. Mientras que María Eugenia Vidal es tu hermana, es mi novia, es tu cuñada, o es tu vecina de enfrente, o es una persona que transmite cierta simplicidad. Hay una cuestión de imagen, imprime bien en televisión, da bien en televisión, sí. Transmite algo... Es tu amiga. Claro, puede ser tu vecina, es alguien como uno. Pero discúlpame que te interrumpa. Espera. Es una linda mujer, pero que no resulta amenazante para las mujeres. No es una amenaza, no es una competencia a las mujeres, ¿no? No puede robarte el marido. Claro. Es amable. Pero además, Malena Garmarini es una mujer agresiva. Sí. Todo el tiempo agresiva. Bueno, puede ser agresivo. Es muy parecida a Cristina Fernández de Kirchner. Es constantemente agresiva, Malena Garmarini. Constantemente ojo. Agresiva. Hace cosas. No, pero estoy hablando sobre lo que, no estoy hablando sobre lo que hace. Digo, así como estoy diciendo lo que me parece que transmite María Eugenia Vidal, y que también en eso está parte de la explicación, porque políticamente, más allá de que está con Macri, hay poca gente que sabe cómo es políticamente María Eugenia Vidal, la mayoría no lo sabe, y responde a determinado corte o recorte de personalidad femenina que agrada a las mujeres y no resulta ofensiva para los hombres. También es cierto que Malena Garmarini transmite algo que para muchas mujeres suma, que es una mujer que no es sumisa, que tiene actitud. Puede ser que esto intimide a algún hombre también, no sé. Pero quiero decir, más allá de lo que hace, yo voy a lo que transmite. Y me parece que transmite una mina que apoya con cierta fuerza y que tiene una actitud activa, que no se achica. Eso lo quiero decir, y que para muchas mujeres esto también paga. Sí, pero como dirigente política no puede ser antidemocrática. Que eso es el tema que yo cuestiono severamente, y agradezco que no haya resultado electo Massa como candidato a presidente o presidente, porque considero con mucho fundamento que era un matrimonio que iba a repetir posiblemente el fenómeno Kirchner, de los Kirchner, ¿no? Malena Garmarini dijo hace pocas horas atrás, cuando le consultaron frente al balotaje, ¿usted qué decisión va a tomar? Me dice, yo no lo voy a votar a Scioli y no lo voy a votar a Macri. Entonces dijeron, ¿usted va a votar en blanco? No, tampoco. ¿Pero iba a votar? Sí, voy a ir a votar. Entonces dijeron, bueno, ¿qué va a hacer? Voy a llevar la boleta de Massa y voy a poner la boleta de Massa. Uh-huh. Una dirigente política que, digamos, reniega de las reglas de juego democráticas, contradice a la perfección lo que está diciendo su marido, de que es el momento del diálogo, de la convergencia, de dejar de enfrentarse, de romper la grieta, de achicar la grieta, etcétera, etcétera. Ella lo que hace es antidemocrático. Sí. Digamos, como dirigente política. Pero sí. Como dirigente política. No, digo, en este caso no es la candidata, ¿no? Digo, me parece que por ahí centrarnos en Malena Galvanini en el medio de todo lo que pasó el domingo. Es como más chiquito. Sí, no, sí, pero para mí no estoy de acuerdo. Disculpame. No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque es la mujer que decide o puede influir mucho a dónde van a ir a parar el 20% de los votos de la elección. Digo, uh-huh. Me parece que es un jugador. Vos y yo sabemos que Massa es un jugador importante en el balotaje. Sí, claro. Yo creo, yo tengo un análisis sobre Massa, ¿no? Bueno. Que vos me corregirás o me sumarás, porque por ahí el dato se me escapa un poco. Pero yo recordaba que me parece que el 11 de diciembre del 83, la ciudad apareció afichada con Menem 89. O sea, al día siguiente de la asunción de Alfonsín, me parece que estaban los afiches de Menem 89. No lo recuerdo. Que Menem había empezado a trabajar. Claro, hoy en día uno habla de 6 años, imagina un periodo gubernamental de 6 años, y parece que fuera, no sé, la prehistoria, ¿no? Después pasan 12, pero bueno. Y tengo la sospecha, lo comparo la actitud de Massa de estos días con aquello de Menem del 89 del afiche, que sin afichar la ciudad. Aquel Menem que salió emergente de la derrota peronista del 83, que era el único caudillo, no lo era todavía, o casi, pero era muy provincial, muy chiquito, con una imagen más o menos positiva, a salvo porque había salvado su gobernación, mientras el resto del aparato peronista había perdido con Alfonsín, imaginaba que lo que se venía era una renovación y él quería liderarla. Y al día siguiente se había puesto primero en la fila, que fue lo que después hizo. Y era el que apoyaba a Alfonsín. Era el tipo que era dialoguista con Alfonsín cuando Alfonsín asumió. Me parece que ese es el juego un poco que está haciendo Massa. Sí, sí, sí. Digo, sí. Para tener en cuenta si a un futuro a lo mejor Massa y su mujer no reeditan un Menem Zulema. Digo. Por eso yo creo, para mí no es menor todo el movimiento que está haciendo el matrimonio Massa-Galmarini. Para mí me preocupa, ¿sabes lo que me preocupa? Básicamente el descreimiento del sistema democrático. Y lo que hizo Massa y Marina Galmarini en las últimas horas fue presentarse como ganadores y no asumir ningún tipo digamos, en ningún momento acusaron el recibo de que sacaron el 20% de los votos. Digo, a ver... Pero políticamente, Víctor, es una jugada muy astuta. La postura que toma Massa presentándose con un elenco, en un escenario, como si hubiera ganado, es bueno, a mí, sentar base, políticamente sentar base muy fuerte. Para mí, para Víctor Candy, no, le bien. Restó. No, para no, mí. Yo digo la lectura política que se hace eso, en el sentido de que también él sabe que, a ver, la mejor noticia para Massa fue que perdiera a Aníbal Fernández. Sí, eso no hay duda. Porque sabe que es él quien tiene la chance de unir voluntades y pasar con la ambulancia y recoger a los heridos del kirchnerismo. Está bien, Carlos, ¿y dónde queda el peronismo democrático? Si no lo encarna ni siquiera el que heredaría toda esta caudal político, ¿dónde va el peronismo democrático? Volvemos otra vez a reconstruirse un peronismo en base a modelos de 1970 o de 1980. Posiblemente. Esto es lo que digo. Claro, y Massa me parece claro. Que no reencarna en absoluto la renovación dentro del peronismo. Pero la seguimos después. Dale.